Porque tenemos que verlo, empezar a masticarlo entre nosotros. A ver, ¿qué te dice el Señor en esto? ¿Qué te mostró el Señor en esto otro? ¿O de qué manera a lo mejor yo puedo aplicar esto en mi situación, en las circunstancias que yo estoy viviendo? Pero centrado en lo que el Señor nos está diciendo. Hermanos, si nosotros comenzamos, yo sé que todos los que estamos acá ponemos en práctica al menos algo de la palabra del Señor. Pero si empezamos a orar en serio y le decimos al Señor, ayúdanos, danos la valentía también para empezar a proclamar tu palabra en todo lugar, el Señor algo va a hacer con tu vida y con mi vida, hermano. Y sabe que vamos a poder tocar a los demás, hermano, porque esto, no se olvide que esto nos hace bien a nosotros, pero también es para tocar a los que están a nuestro alrededor. Hoy día, más que nunca, por todas las tragedias que nos ha tocado vivir como país, la gente necesita algo que les dé aliento, que les dé seguridad. Tienen miedo, tienen temor. Ustedes escuchaban la semana pasada, yo creo que les dije la semana pasada, cuántas estaban diciendo que el domingo pasado venía una réplica que iba a ser pero peor que el terremoto. Porque hay muchas personas que empiezan a hablar, que empiezan a decir, etc. A lo que hay que prestarle atención es mejor a los estudios científicos, más que a alguien que dice así, ta, ta, ta. Aquí hubo sismólogos de la Universidad de Chile en unión con otros sismólogos internacionales. Yo les dije que dieron una investigación que fue exacta, exacta. ¿Dónde iba a ser el epicentro? ¿Cuál iba a ser la magnitud? ¿Cuál iba a ser la destrucción? Es cierto que uno no puede hacer a lo mejor nada frente a eso, pero eso se lo mostraron, se lo presentaron al gobierno hace 3 años más o menos y nadie creyó. Pero era algo exacto porque ellos decían, esto va a suceder. Es cierto que uno no va a poder evitar eso, pero podríamos haber estado mucho más preparados. Pero la gente tiene tanto miedo que aparece cualquier persona y dice, mañana viene uno, y la gente está aterrada, hermano. ¿Quién les puede sacar el miedo? El único, el Señor, nadie más. ¿Quién les puede dar seguridad? El Señor, nadie más. Yo quiero darle gracias al Señor porque ayer operaron a mi mamá de varices, no era muy difícil la operación, pero tiene 78 años y siempre cualquier operación tiene un riesgo. Y en un momento que yo pude salir, la Ceci pudo orar por ella, lo cual ya es algo bien especial. Porque le dijo, bueno, la Ceci dijo, yo quiero hacer algo loco, no sé, por usted, me deja orar. Y mi mamá estaba así como entregada, hermano, estaba como entregada porque estaba asustada mi mamá, porque estaba preocupada, dijo ya. Y la Ceci oró para que no tuviera molestia, no tuviera nada, ni una cosa, y les ponen una inyección que es la raquidia nomás, para que, entonces mi mamá estaba asustada, decía, le han dicho que esa cuestión es terrible, que es espantosa, que la... Después yo la fui a ver a la sala de recuperación y me dijo, ni sintió ni la aguja siquiera. Nada. Y la operación en vez de durar 2 horas duró 1. Y hoy día ya está en la casa. Pero cuando entré, me reía solo yo porque entré y mi mamá estaba ahí y habían dos enfermeras. Entonces mi mamá le dice, ahí llegó mi pastor. ¡Shoot! ¿Y sabe por qué? Porque una de las enfermeras era cristiana. Entonces, mi mamá cuando empezó a despertar y todo, empezaron a hablar. Y mi mamá, a pito de nada, pero porque quería hablar de su hijo regalón, ¿ya? Dice que mi hijo es pastor y empieza a hablar de que es pastor. Y que ella no oraba por él. Y dice que ahí, esta otra enfermera, solo ahí, cuando ella le dijo que yo era pastor, ella le empezó a hablar. Ahí le empezó a dar. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Entonces yo me reía y decía, el Señor, ¿cómo es? El Señor, ¿cómo es? Porque... yo entré y le dije, sí, pues yo soy el pastor, aunque no andaba con mucha pinta, porque para variar como ando siempre, una chala más roñosa y uno bermuda y toda la cuestión, o sea, cualquier cosa menos pinta pastor, ¿ya? O sea, pastor más o menos de Hawái podía parecer así, pero no mucho acá, medio centroamericano, ¿ya? Entonces, así que usted es pastor, me decía, sí, ¿dónde está la iglesia? Y me empezó a preguntar, y yo le decía, tú, no, yo soy pentecostal, y ahí con mi mamá, ahí entre medio, ¿me entiendes? Entonces, y después yo me fui, pues la podía ver unos 10 minutos en esa sala, y ella se quedó, la enfermera, y le siguió después hablando. Entonces, pero sabe que fue muy especial porque uno dice, pucha, el Señor, ¿cómo hace las cosas? Pero yo también digo, pucha, porque la Ceci también ahí en ese momento se atrevió nomás y dijo, ya, bueno, voy a orar por ti. Además que mi viejo se había quedado dormido en un sillón, así que no iba a interrumpir nada, así que ya, acá es el momento, ¿ya? Pero yo le quería dar gracias a Dios por eso, porque es promesa de Dios, hermano, que vamos a poder tocar a los demás y afectar a los demás si empezamos a guardar su palabra y empezamos a hacer cosas. Así que yo los animo, hermano, que este año verdaderamente nosotros en serio estudiamos la palabra de Dios, oremos también al Señor para que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos poner en práctica esto. Ahora, ¿alguien quiere orar en este día? ¿Alguien tiene una necesidad de oración, hermano, antes de...